ojos cuando me viste. Te robé lo dulce del primer beso que tú me diste. Te robé la seda cuando tus manos me acariciaron. Te robé tu llanto cuando tus ojos por mí lloraron. Pero no te llevaste el amor que te tengo. Soy el reo de tu cárcel y librarme no quiero. Pero no te llevaste esas ansias que tengo de sentir tus besos, de sentir tu cuerpo, que no verte de nuevo. De sentir tus besos, de sentir tu cuerpo, que no verte de nuevo. Lindos ojos cuando me viste. Te robé lo dulce del primer beso que tú me diste. Te robé la seda cuando tus manos me acariciaron. Te robé tu llanto cuando tus ojos por mí lloraron. Pero no te llevaste el amor que te tengo. Soy el reo de tu cárcel y librarme no quiero. Pero no te llevaste esas ansias que tengo de sentir tus besos, de sentir tu cuerpo, de no verte de nuevo. De sentir tus besos, de sentir tu cuerpo, de no verte de nuevo.